LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana aquí en nuestro tiempo de radio te ponemos al día con lo que nos ha deparado una nueva jornada de liga en primera división, segunda división, todos los números de la jornada central de datos. El Atlético de Madrid se pudo sobrevivir a Mestalla, al final empate a dos en un partido absolutamente loco, partido de ida y vuelta, donde finalmente el conjunto de Abel Resino pudo sumar un agónico empate en los instantes finales del partido, con un gol de Maxi en el minuto 92. Ya había marcado antes el Kun Agüero, que había adelantado al Atlético de Madrid, y luego Pablo Hernández y Villa le dieron la vuelta al electrónico. Al final, esa fe y merecido empate que se merecía el Atlético de Madrid llegaba al marcador. En un choque donde Abel Resino puso como once titular a Roberto en portería, línea de defensa, Antonio López, Ufalusi, Perea, Valera, Asunsao, Clever, Santana, Jurado, Simao, el Kun Agüero y Forlán en la punta de lanza. A lo largo del partido hubo cambios, entraba Juanito sustituyendo a Valera y también formaban parte de la partida Reyes y Maxi Rodríguez. Las defensas muy flojas, los ataques contundentes. Un partido que terminó 2-2, pero la goleada podía haber sido mucho mayor. Destacar sobre todo la poca puntería del Atlético de Madrid en este último choque. Agüero tuvo dos muy buenas oportunidades y Forlán tampoco tuvo su mejor día. Los goles del partido, el Kun Agüero, minuto 7. Pablo Hernández empató en el 25. Villa, 2-1 en el 27. En el 92, Maxi ponía el empate en el marcador. Un empate que le va a servir de mucho al Atlético de Madrid, por lo menos para coger un poco de moral, dicen los jugadores rojiblancos, que va a ser la plataforma de despegue del equipo rojiblanco. A ver si es verdad. Al término del partido, Abel Resino en rueda de prensa decía que el fútbol les está castigando, señaló que el fútbol les está castigando demasiado y que hay que valorar el esfuerzo hecho por todo el equipo. Además dijo que el año pasado en partidos como este pues metían 5 y ahora pues no entra. No, está claro, ¿no? El fútbol a veces, como he dicho anteriormente, te castiga duramente, ¿no? Pero solo hay una manera, ¿no? Levantar la cabeza y seguir peleando, ¿no? El año pasado seguramente, al final de temporada, si hacemos un partido como este, hubiéramos ganado 0-5, seguro, porque las metíamos todas, ¿no? Las enchufamos todas. Este año, pues, se está negando un poco más el acierto a la portería, ¿no? Pero lo importante es seguir teniendo oportunidades para seguir pudiendo hacerlas, ¿no? Pero si no las tenemos, evidentemente, no las podemos conseguir, ¿no? No, está pasando que hemos pasado de una pretemporada muy buena, excelente, coronada con una clasificación de Champions. Y de repente, bueno, pues, por un partido ha habido un revuelo importante, ¿no? Y realmente, bueno, Ha habido mucho nerviosismo en torno al equipo y lógicamente pues eso se ha ido notando, ¿no? No ha habido frescura para poder encarar los partidos y al final, bueno, pues nos ha costado sumar, ¿no? Y eso, lógicamente, al no conseguir pronto un resultado positivo de ganar un partido, pues ha ido acrecentándose los nervios y hasta aquí, ¿no? Yo espero que a partir de hoy los jugadores se vuelvan a dar cuenta que creyendo y siguiendo trabajando como hoy, pues al final lo vamos a sacar adelante, ¿no? Esa pregunta ya me la han hecho un montón de veces esta semana. Es que para mí no estoy preocupado en absoluto de mi trabajo para nada. Yo estoy confiado, estoy tranquilo, yo sigo trabajando, voy a seguir trabajando cada día más y punto, ¿no? Lo demás no me preocupa, sinceramente. No, nosotros ya hemos ido por todas, ¿no? Ya el partido tenemos que poner boca arriba, ¿no? Porque nosotros ya nos da igual perder 2-1 que perder 3-1, ¿no? Entonces, Vanega ha hecho un excelente partido, es un futbolista muy bueno. Pero el Atlético de Madrid, yo he sacado a Reyes, hemos quitado a Clever y ahí intentamos ya ir a por todas, ¿no? De hecho, pues justo en ese momento hemos hecho 3 o 4 ocasiones seguidas de gol que hemos podido darle la vuelta perfectamente al marcador, ¿no? Sí, era un partido que se estaba previsto así, lo tenía previsto así. Era, si iban, los dos equipos iban a intentar jugarse contra golpes, ¿no? De hecho, una vez era real a uno, era, al poco rato reaba al otro, entonces cada uno intentaba ganar la parcela defensiva para intentar coger todo el espacio por delante, ¿no? Porque tenemos equipos con características parecidas y eso era el, como yo preveía el partido y así ha sido. Hoy no estaban las defensas adelantadas, lo que pasa es que a veces los contragolpes eran muy rápidos y la transición era muy rápida, entonces no da tiempo al repliegue, entonces no es una cuestión de defensa adelantada. Defensa adelantada es cuando están paradas y de alguna forma intentan achicar el espacio, pero aquí no había tiempo a pararse porque el juego iba a ir de un lado para otro. Somos conscientes de que como consecuencia de un revuelo que se ha montado, pues ha cundido el nerviosismo y nos está costando alzarnos con esa primera victoria. Ahora mismo el equipo, cuando consiga esa primera victoria, seguramente nos liberará muchísimo y nos hará trabajar con más frescura y con más tranquilidad, ¿no? En la resaca del partido, Valera sufre una lesión de grado 1 en el aductor del muslo izquierdo. Y al término del encuentro también hablaban los protagonistas en zona mixta y donde Antonio López le echaba un cable a Abel Resino. Dicen que los jugadores confían en él como capitán. Hemos salido bien, hemos luchado, hemos metido ese primer gol, hemos tenido dos despistes que bueno, el Valencia también cuenta, tiene buenos jugadores, gente muy importante arriba y hemos luchado, hemos seguido luchando y al final hemos conseguido ese gol que necesitábamos. Sí, casi, ha sido en los últimos minutos, además hemos marcado el empate, pero sí que es cierto que hemos tenido muchas ocasiones y bueno, nos vamos contentos pero a medias. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Estamos con el míster está con nosotros y lo que tenemos que hacer es tirar todo del carro para sacar esto adelante. Nosotros en ningún momento hemos pensado en nada del míster, es nuestro entrenador y queremos que siga siéndolo. Además, Masi Rodríguez estaba contento por haber conseguido ese gol, por superar esa sequía goleadora que tenía el jugador argentino. Sí, la verdad que habíamos empezado muy bien los primeros 20 minutos. Nos pusimos por delante, no lo supimos aguantar. Y bueno, después no jugamos la vida, era tratar de empatar o que no hagan otro. Pero sí, tuvimos situaciones. Fue un partido bastante parejo, creo que el empate le queda bien. Por cómo se dio el resultado, sí. Creo que ya casi estaba por perdido, fue la última jugada. Y la verdad que esto en lo anímico no va a venir muy bien. Sí, en Liga se me estaba negando bastante, la verdad. Por ahí en Champions estaba un poquito más acertado. Pero bueno, lo importante es que pude marcar en lo personal y le sirvió para un punto al equipo. Sí, quedan 3 días para el partido de Champions. Como te decía, muy importante, sobre todo en anímico. Y hay que ir a Oporto a ganar, no queda otra. Y donde Diego, el uruguayo Forlán, también dejaba un recadito a la defensa. Decía que hay que mejorar mucho en defensa si el Atlético de Madrid quiere despegar el vuelo. En primer tiempo tuvimos 2 errores y nos cambió el partido cuando el equipo estaba jugando bien. Y bueno, después al final por lo menos terminamos empatando. Pero la verdad es una bronca por las situaciones en el primer tiempo cuando el equipo estaba dominando, estaba jugando bien y de la nada sacaron 2 goles en 3 minutos y esas cosas la verdad que se ponen bastante caliente, ¿no? Sí, y aparte otra vez lo mismo, de atrás y las cosas van cuesta arriba y cada vez te cuesta más, pero bueno, por lo menos al final el caso entró Maxi y se merecía el gol por todo y la verdad que contento por haber empatado. Pudimos sacar un empate, pero te da bronca porque la verdad que teníamos un partido dominado y es difícil, ¿no? Todos los partidos, no terminar el arco en cero es complicado, ¿no? Eso nos perjudica y tenemos que tratar de no cometer errores para terminar algún partido en cero que lo necesitamos para que todos juguemos más tranquilos, ¿no? No, todavía no está firmado todo, sino que estamos hablando, está más o menos acordado, así que hay que esperar, estamos bien y bueno, contentos. Esperemos ganar, esperemos empezar a sumar y empezar a ganar y que no nos marquen goles, pero es lo importante. Al final empate. Dentro de lo malo, pues lo mejor, ¿no? Seguir sumando. A ver ahora Oporto. Ahí no puede fallar el equipo de Abel Resino si quiere seguir vivo en la Champions. Y con los datos que nos ha dejado el encuentro, vamos a ir a buscar los números de esta 5ª jornada en Primera División, donde se han conseguido un total de 25 goles. De momento acumulados en Primera División 143. Llevamos 20 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde los goleadores y resultados fueron los siguientes: Real Madrid 3, Tenerife 0. Benzema pudo decidir en la segunda parte ante un Tenerife que plantó cara al Real Madrid y que dominó incluso en los primeros 45 minutos. Salió Kaká y también firmó la goleada del Madrid con un buen gol. Los goles del Madrid: Benzema en el 47 y 57, el de Kaká en el 77. Atleti de Bilbao 0, Sevilla 4. Un gran Sevilla pasó por encima del Atleti de Bilbao en la Catedral. Y además está ahí a la expectativa de lo que hagan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Los cuatro goles del Sevilla: Renato en el 5, Negredo en el 21, Canuté en el 47 y Navas en el 74. Málaga 0, Barcelona 2. De nuevo, el equipo de Pep Guardiola buscó la efectividad en una noche en la que el Málaga intentó frenar a toda costa a Messi con acciones fuera de lo reglamentario. Los goles del Barcelona: Ibrahimovic en el 38 y un gran Piqué que marcaba también en el 58. Ya mencionado, Valencia 2, Atlético de Madrid 2. El Atlético de Madrid rescató un punto en el tiempo de descuento, salvando así de momento a Abel Resino y dándole tranquilidad al equipo rojiblanco de cara a ese próximo choque de Champions ante el Oporto. Agüero adelantaba al Atlético de Madrid en el 7, Pablo Hernández empataba en el 24, Villa ponía por delante al Valencia en el 27 y en la prolongación en el 92 empataba Maxi. Mallorca 3, Valladolid 0. Grande el Mallorca de Goyo Manzano, con una muy buena racha ante un mal Valladolid. Mallorca que se mete en Liga de Campeones a base de hacer las cosas bien. Los goles del Mallorca: Núñez en el 3, Aduriz en el 69 y Borja Valero en el 72. En el único partido sin goles, Español 0, Jerez 0. El Jerez que consigue sumar ese primer puntito de la temporada en su historia en Primera División y tuvo que ser a costa del Español y además en su feudo. Sí pudo haber goles. Gozaron de ocasiones los dos equipos, pero al final sequía goleadora, 0-0. Osasuna 1, Sporting de Gijón 0. Un inocente penalti le valió a los Osasuna sumar los 3 puntos. El Gijón que no tiró ni un solo disparo a puerta. El gol de los Osasuna: Nekunam en el 55 de penalti, 3 puntos para los de Camacho. Almería 2, Racing de Santander 2. El guardameta del Racing que salvó a su equipo en el minuto 91 con una gran parada. Hugo Sánchez salió muy enfadado con su equipo. Los goles del partido: Cruzat en el 16, Chité en el 58, Lacen en el 70 y Calouche en el 88. Zaragoza 3, Getafe 0. Un gran Zaragoza, el mejor de toda la temporada, pasó por encima de un Getafe que encajó 2 goles después de los lanzamientos de córner. Pavón marcaba en el 17 y por partida doble Abel Aguilar lo hacía en el 24 y en el 81. Y en el partido que cerraba la jornada, Deportivo de La Coruña 1, Villarreal 0. El Depor que se mete en zona UEFA con un gran gol de falta una vez más de Juca. El brasileño que salió tocado marcó y se fue lesionado poco después. Marcó Juca en el minuto 7. El Villarreal que no termina de arrancar esta temporada. Unos resultados que nos dejan ahora mismo en la clasificación al Real Madrid por diferencia de goles como líder. 15 puntos, los mismos que tiene el Barça. Los dos han ganado los 5 partidos que han disputado. El Sevilla sería tercero con 12. Y el Mallorca cuarto con 10. Los 4 en Champions. La UEFA sería para Deportivo de La Coruña quinto con 9. Y Atleti de Bilbao también 9 puntos, es sexto. A las puertas de Europa, Valencia séptimo, 8. 7 puntos para Zaragoza, Osasuna y Español. 6 puntos para Almería, Getafe y Tenerife. 5 puntos Sporting y Racing. 4 puntos el Valladolid. 3 puntos el Málaga por encima del descenso directo. Descenso directo que ocupan Atlético de Madrid con 3 puntos, Villarreal con 2 y Jerez con 1 colista. En la tabla de goleadores en Primera División, Pichichi Villa, 6 goles. Cristiano Ronaldo, Messi, Zlatan y Ibrahimovic llevan 5. La próxima jornada en Primera División, este próximo fin de semana, 3 y 4 de octubre, donde para el sábado están previstos 3 partidos. A las 6 de la tarde, Tenerife Deportivo. A las 8, Barcelona Almería. Y el sábado a las 10, la sexta, retransmite el Atlético de Madrid Zaragoza. El domingo a las 5 de la tarde, pay-per-view todos estos encuentros. Jerez-Málaga, Villarreal-Español, Valladolid-Athletic de Bilbao, Sporting-Mallorca y Getafe-Osasuna. El domingo a las 7 de la tarde, Canal Plus. Canal Plus Liga ofrece el Racing de Santander-Valencia. Cerrará la jornada Canal Plus a las 9 de la noche con el Sevilla-Real Madrid. Llega el primer duelo importante de la temporada. Se van a perder la próxima jornada por roja directa, salvo que los comités digan lo contrario, a Amorebieta del Athletic de Bilbao y Luque del Málaga. Luego buscaremos la quiniela, pero antes, como siempre, todos los números que nos ha deparado la segunda división. En esta quinta jornada en la Liga Adelante, donde hemos tenido los siguientes goleadores y los siguientes resultados. Elche 3, Córdoba 0, con goles de Usero, Santos y Ceballos en propia meta. Nasti de Tarragona 0, Numancia 1, con gol de Quique Sola. Real Sociedad 2, Huesca 0, con goles de Griezmann y Bueno. Girona 0, Real Unión 2, con goles de Brit y Tortolero en propia meta. Castellón 1, Rayo Vallecano 3, con goles de Castro, Piti, Aganzo y Ulloa. Villarreal B 2, Albacete 2, con goles de Montero, Estuani, Salva y Marco Rubén. Cádiz 1, Recre 0, con gol de Ormazábal. Murcia 2, Salamanca 2, con goles de Chando en dos ocasiones, Linares y Goicoechea. Las Palmas 0, Levante 1, con gol de Rubén. Celta 0, Hércules 1, con gol de Abraham Paz, y en el único partido sin goles, Betis 0, Cartagena 0. En total se han conseguido esos 23 goles, acumulados 123, 6 menos que la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde estos resultados nos ha dejado como líder en solitario al Cartagena, con 11 puntos. En ascenso a primera estaría el Betis segundo con 10, al igual que el Rayo Vallecano, que es tercero, también 10 puntos. A las puertas del ascenso, Numancia y Hércules también tienen 10 puntos. 9 puntos para Real Sociedad, Levante y Recre. 8 puntos Las Palmas. 7 puntos Nástic, Albacete y Córdoba. 6 puntos Salamanca. 5 puntos Huesca, Cádiz y Villarreal B. 4 puntos Murcia y Real Unión. Y el descenso sería para el Elche con 4 puntos, Girona con 3, Celta con 2 y colista Castellón con 1. La próxima jornada en segunda división. También el próximo fin de semana, el sábado, vamos a tener 6 partidos adelantados. Cartagena-Villarreal B, Huesca-Girona, Levante-Murcia, Hércules-Elche, Recreativo-Celta y Real Unión-Castellón. El domingo Canal Plus ofrecerá el Rayo Betis. Y el domingo también Numancia-Real Sociedad, Salamanca-Nástic, Córdoba-Las Palmas y Albacete-Cádiz. Ahora sí, con los números de primera y segunda división podemos ir a por la quiniela. En la casilla 1, Español Jerez X. Casilla 2, Deportivo Villarreal 1. Casilla 3, Real Madrid Tenerife 1. Casilla 4, Athletic de Bilbao Sevilla 2. Casilla 5, Mallorca Valladolid 1. Casilla 6, Osasuna Sporting 1. Casilla 7, Zaragoza Getafe 1. Casilla 8, Almería Racing X. Casilla 9, Málaga Barcelona 2. Casilla 10, Real Sociedad Huesca 1. Casilla 11, Murcia Salamanca X. Casilla 12, Elche Córdoba 1. Casilla 13, Celta Hércules 2. Casilla 14, Betis Cartagena X. Y en el pleno al 15, Valencia Atlético de Madrid X. Tenemos 12 acertantes de 15, van a cobrar 111.000 euros. 37 de 14 cobrarán 35.985. 1.076 de 13 van a cobrar 824. Si tienes 12, cobrarás 60 euros. Si tienes 11, 7 euros. Si te has quedado con 10, sí, sí, cobras 1 euro con 78. Enhorabuena. Es lo que tenemos todos, ¿no? O casi todos. Pues ahí tenemos los datos que nos ha dejado el fútbol de primera y segunda división, donde te recuerdo que también ya está en marcha ese Mundial Sub-20. Y donde la selección española, pero bueno, ha empezado con buen pie. Una selección española que empezaba venciendo a Tahití por 8-0. El próximo partido de España será este lunes ante Nigeria a las 4. El próximo día 1, España cerrará el grupo ante Venezuela. En el grupo de España, el grupo B, Venezuela también ganó en ese primer partido a Nigeria por 0-1. habrá problemas para que nuestra selección española, el equipo de Milla, pueda estar en la siguiente fase. Todos esperamos una gran final España-Brasil, a ver si llega. Y en una semana donde va a estar cargada también de deporte y marcada por ese anuncio el viernes desde Copenhague de la sede de los Juegos Olímpicos del 2016. Vamos a tener mucho fútbol, además de ese Mundial Sub-20. Vamos a tener Champions el martes, Barcelona-Dinamo de Kiev por la 1 de Televisión Española y Rangers-Sevilla-Gol TV. El miércoles el Real Madrid Olympique lo ofrecerá por las autonómicas y el Oporto Atlético de Madrid por Gol TV. Todos los encuentros a las 9 menos cuarto. El jueves la Europa League, la Copa de la UEFA, para los amigos. Salzburgo-Villarreal a las 7, Canal Plus Fútbol. Werder Bremen-Atleti de Bilbao a las 7, Telecinco. Y Valencia-Génova a las 9 y 5, Canal Plus. Además, en otros deportes, el viernes arranca la Supercopa de Baloncesto y el fin de semana, además de la Liga de Fútbol, vamos a tener el turno del motociclismo desde Portugal y la Fórmula 1 desde Japón. Apasionante jornada deportiva, te tendremos al día, al tanto, con toda la información. El mejor deporte, como siempre, a tu alcance aquí en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.